Son las 7:44 de la mañana, es el momento del comentario del diálogo con la Fundación Sol. Esta mañana de día lunes nos acompaña el investigador Recaredo Gálvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buen día, Patricio, muchas gracias. Sí, pues vamos a conversar hoy día, vamos a tratar de explicar esta cosa que ya tiende a enredársenos, ¿no? Que es la sucesión de proyectos de ley, de discrepancias respecto a cómo implementar la política de la gratuidad, cómo enfrentar el problema de la deuda, cómo resolver el tema del CAE. Para que hagamos un poquito de memoria nomás, esto es un tema que se discutió durante prácticamente todo el gobierno de la presidenta Bachelet, y que en los últimos días, esos famosos célebres últimos días del gobierno de Bachelet, se tradujo en un proyecto de ley, al menos en lo que respecta al CAE. Hablemos de esto y de cómo dialoga con Recaredo la mirada que tiene el gobierno de Piñera sobre este mismo asunto. Muy bien, para complementar el hacer memoria acerca del CAE, también podríamos ver cómo esta política de financiamiento a través de la banca desde el año 2006, cuando comienza a implementarse, ha generado un efecto bastante potente en la matrícula de educación superior. Tenemos que tener en cuenta de que en el 2006 había alrededor de 660.000 estudiantes en educación superior, hoy día ya al 2017 hay más de 1.200.000. En gran medida el crecimiento de estos estudiantes se ha realizado en universidades que son privadas, incluso algunas de ellas hace algún tiempo fueron investigadas por esta cuestión del lucro. Era un tema bastante relevante que se estaba tocando y muchas universidades habían visto incrementada su matrícula a punta de estos créditos. Ahora, si uno comienza a observar esta relación que se ha ido dando entre proyectos de ley que se plantean y que en el fondo no satisfacen las demandas del movimiento estudiantil o de los actores de la educación, y ahora este proyecto que había enviado el gobierno anterior y que el actual gobierno decide retirar para hacer envío de un proyecto nuevo, ambos han mantenido la sintonía de que el crédito como forma de financiar estudios superiores es una fórmula legítima y una fórmula válida, ¿ya? Entonces, ahí cuando se pregunta cuáles son los principales argumentos, el que yo te esgrimí anteriormente parece ser el favorito, el hecho de que ha aumentado la matrícula. No obstante este aumento de matrícula, por lo menos tenemos 300.000 personas al día de hoy que ya se encuentran como deudores del crédito con aval del Estado. Recaredo, aquí hay dos niveles, ¿no? Podríamos entrar quizás en un segundo nivel a analizar el tipo de deuda, ¿no? Sus características, si el CAE es legítimo o no. Pero tú anteponías algo que es conceptual o es de principios, ¿no? Si la deuda es un mecanismo legítimo para financiar las carreras universitarias. Hablemos de esto porque aquí tenemos en el caso chileno, es bueno advertirlo también, una particularidad que no entraría en la matriz conceptual de muchos otros países del mundo. Claro, porque acá nosotros hemos sido un país que ha sido bastante creativo en muchas materias, en financiamiento de educación superior es otra, y ha tomado medidas que en otros países no se toman, como incorporar a la banca y que la banca pueda luego aplicar un tipo de crédito que sea por completo de su beneficio, teniendo en cuenta de que este crédito por estudiar y el estudio superior tiene ciertas características, el crédito comienza a cobrar interés desde el primer año y sin lugar a duda al momento que la persona va renovando lo que va haciendo es acumular intereses y finalmente gran parte de los intereses acumulados pueden incluso exceder el monto o el costo que la persona presumía que iba a tener su carrera. Entonces ahí lo que vamos viendo es que familias de distintos niveles de ingresos socioeconómicos son las que acceden a este CAE, pero en su mayoría familias que tienen la imposibilidad de poder financiar de otra manera sus estudios. Entonces ahí las lógicas de autofinanciamiento y sobre todo esta lógica de entender de que es la persona la que debe financiar sus estudios, porque individuo, el individuo, un beneficio individual, es una lógica que sigue perpetuando esta forma de financiamiento. En cambio, si pensáramos la educación como un proceso social, como un proceso que va a beneficiar a toda la sociedad y que sin lugar a duda va a ser a través del conocimiento, va a ser a través de el tiempo que estos nuevos profesionales le van a dedicar a poder mejorar cierta área en las que ellos se insertan en la sociedad, es algo donde vemos que hay una obligación distinta. O sea, hoy día la obligación es con el individuo que tiene que pagar las deudas del banco, no es una obligación social. Entonces, el hecho de incorporar a la banca privada ha sido bastante beneficioso para la misma banca. ¿Qué ha representado el CAE para la banca? Si lo podemos como detallar. Bueno, el CAE para la banca ha representado cuantiosos recursos desde que se creó como política. Ya van más de 4 billones que se han destinado para financiar esta política, entre créditos que son los que se le han recomprado a la banca, es decir, el fisco hay una parte de créditos para que la banca pueda ser, por así decirlo, pueda sentir que esto es atractivo. El crédito tiene que ser, por así, garantizado de que va a ser recomprado. Entonces eso es lo que hace el fisco, y ese es un dinero que el fisco destina a esto. Para hacernos una idea, por ejemplo, cuando partió esta política era menos del 4% del monto que significaba en términos de la política de la partida de financiamiento de educación superior del presupuesto. Si nosotros miramos el 2017, ya superaba el 36%. Ahora, es una política, disculpen que no tengo esta mañana la pretensión de ser ofensivo, pero no se me ocurre otra palabra. El CAE supone una política bastante estúpida, porque es, corrígeme si me equivoco, ¿no? El Estado contribuye con parte de los fondos, a su vez el estudiante contribuye con parte de los fondos, y ambos entregan esos fondos a la banca. Claro, y cuando en estricto rigor podría haber algún tipo de política Recaredo en el que el Estado entregara directamente esos fondos a los estudiantes con tasas menos draconianas. Imaginémonos, no pongámonos en el supuesto de que ya se concede el punto de que el crédito es un mecanismo válido, pero sin que haya esta intermediación. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Claro, y la perspectiva que tú planteas pierde total sentido cuando incluso nosotros observamos que los montos que se han destinado a financiar este crédito son montos con los que perfectamente se podría haber comenzado a desarrollar una política de gratuidad. O sea, al final lo que está haciendo acá es destinar plata de todos los chilenos, plata que principalmente proviene de los impuestos, que es la que puede gestionar el Estado, a la banca, en lugar de destinarla a pagar lo que muchas veces han sido los estudiantes que han manifestado, una política educativa a planteles, y que esto signifique realmente quitarle el precio a las carreras. O sea, hoy día nosotros, una cosa que no se ha eliminado y que eso demuestra que la política de gratuidad, más allá de beneficios individuales, no rompe la lógica de mercantilización de la educación, es el hecho de que las universidades todavía alegan porque sus carreras en el fondo pueden tener un precio que el Estado no reconoce siempre, que son estos aranceles, que a veces las carreras dicen, oye, pero nuestro arancel real es mucho más alto que lo que la gratuidad hoy día me está diciendo que es lo que tiene que cobrar. Entonces, ¿por qué todavía tiene que tener un precio la carrera? ¿Por qué todavía la estamos viendo dentro de este mercado en el cual distintas universidades van a seguir siendo oferentes de las carreras que se les vengan ganas y que sin lugar a dudas van a ser carreras que también les van a generar altos ingresos con esta alternativa de financiarla a través de crédito? Ya, entonces, ¿esta política del CAE beneficia más a la banca que a los estudiantes? En definitivas cuentas, sí, porque la banca, ajá, es la que tiene las cosas más seguras, más garantías. O sea, si uno mira acá, el estudiante... Sí que la tiene que competir. Claro, o sea, la banca en el fondo al final va a poder tener un nicho de donde obtener a estos futuros endeudados y a quienes también va a poder saber cuáles son sus carreras. O sea, la banca acá tiene información altamente privilegiada, va a poder saber quiénes son, cómo están financiando sus estudios, cuánto tiempo se demoraron en terminar sus estudios, y posteriormente los alumnos de carrera que puedan optar a altos ingresos también van a poder ser clientes de los mismos bancos. Y eso, sin lugar a dudas, es negocio redondo. Estamos conversando con Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. ¿Se sabe hasta el momento, Recaredo, de la intención que tiene el gobierno, de cuáles son los elementos con los que habría que tener cuidado, con los que habría que poner preocupación? Porque, bueno, este va a ser un tema que de algún modo se va a apoderar también del debate educativo durante este año. Uno no necesita ser demasiado genio para presumir que aquí va a haber uno de los ejes de la discusión, ¿no? Sí, acá algo importante es cambiar el giro del debate, porque el gobierno ha venido a ofrecer el crédito con rostro humano, por así decirlo. Un crédito que, claro, después de un periodo tú ya no sigues pagando, un crédito que va a tener tasas flexibles, pero sigue siendo crédito. O sea, la cuestión de quitarle el precio a una carrera que esté siendo una carrera dentro de un proyecto educativo, algo que no existe, algo que no está en debate, que parece que el gobierno desecha por completo. Y es lo que han planteado desde hace ya bastante tiempo las propias entidades que se vienen movilizando, ya sea federaciones estudiantiles, movimiento estudiantil. Por algo se sigue convocando una movilización para este 19. O sea, por lo menos parece que este mes va a venir bastante movido. Ya está esta marcha que han convocado los estudiantes en el tema educativo, tanto secundarios como universitarios, y luego se viene la marcha por Noma FP el 22. Entonces, estamos viendo que hay actores sociales que están queriendo plantear su inquietud y su disconformidad con lo que se ha dicho hasta el momento por parte de este gobierno, que es mantener más de lo mismo y no querer dar la discusión que se está planteando. O sea, ¿por qué no discutimos realmente si el gobierno siempre pone encima el tema de la calidad, lo está vinculando al cobro, al costo, al precio? O sea, eso es un paradigma, una forma de entender las cosas que ha demostrado no ser una forma realmente ni siquiera eficiente ni totalmente eficaz. O sea, no es por un tema de precio que las cuestiones vengan a ser mejor, en este caso la educación, sino que tiene que ver con el sentido que se le da realmente, es decir, ¿para qué tenemos un sistema de educación superior? ¿Hay un proyecto país detrás de eso o no lo hay? Preguntas fundamentales, como las que plantea Recaredo Gálvez y que deberían estar siempre presentes en la discusión que se va a dar durante este año sobre este asunto. No es un asunto meramente técnico, tiene que ver con convicciones bastante profundas. ¿Qué lugar le queremos dar a la educación en nuestra sociedad? Los instrumentos para estos efectos son altamente ideológicos, no son meramente técnicos. Recaredo, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 7:57, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos con Radio Análisis en esta mañana del 16, lunes de abril del año 2018. En Santillana entendemos que